tenis y chancleta. De tanto cirujear pidiendo moneda. Me rajaron del laburo, hoy la cosa está que pela. Y la ayuda que me enfrenta no me importa una mierda. No me voy a dejar pegar, documento no te voy a mostrar. Después de bajar alguno borrudo, vamos para el baile. Chancleta, dale chancleta, dale chancleta.